Hola a todos amigos de Vida San Red y Facción Rebelde. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Aquí estoy grabando con mi grabadora Zoom H1. Este micro y un trípode que tengo de estos tipo pulpo. Y hoy quiero hablaros de series, de películas que podéis ver. Y quiero comenzar por una película que me habéis recomendado algunos amigos, algunos muy buenos amigos, que es la película Capricornio 1. Una película ochentona, pero ochentona, ochentona. Vamos, con deciros que uno de los protagonistas es O.J. Simpson, en su momento de gloria. Y no os reviento la película, no os destripo la película si os digo cuál es la trama. A ver, la película lleva desde los años 80, o sea que el que no se ha escondido tiempo ha tenido. Y básicamente es la película que narra una misión histórica de la NASA en la que van tres astronautas a Marte, al planeta Marte. Pero los políticos no están dispuestos a gastarse ese dineral en ir a Marte, además asumiendo el riesgo de que pues la misión es peligrosa y un fracaso de ese tipo podría hacer que Estados Unidos perdiera esa imagen de tener la hegemonía no solo de los cielos, sino también de los astros, de la Luna, de los otros planetas, de la NASA. Así que, sin que los astronautas estuvieran apercibidos, en ese momento se interrumpe la misión, se puentea la misión, sacan a los astronautas del cohete que los va a llevar a la Luna y se retransmite un auténtico montaje. Los astronautas, contra su voluntad, son llevados a un estudio de televisión donde hay un plató que simula el módulo de amartizaje y un escenario marciano. Y todo es simulado, todo es una especie de vida de Brian, de gran montaje, un poco en la línea, ¿no?, de esa teoría de la conspiración que dice que el ser humano nunca llegó a la Luna. Teoría de la conspiración, al fin y al cabo, que carece de las más elementales pruebas, a pesar de lo que digan estimados colegas de podcaster como el señor Nipegun, Kim Jong Nipegun, que vive en un país llamado Nipegún del Norte, Corea del Norte. Es un país con fronteras y un país al que puedes entrar pasando un riguroso sistema de aceptación por parte del líder único. Bueno, Capricornio 1, una película que me parece muy adelantada a su época porque es una película conspiracionista y es una película que, pues yo creo que encadena otras teorías de la conspiración. Y ahora quiero hablaros de Netflix. Netflix, esa plataforma de vídeo que está sustituyendo la televisión en muchos hogares. Para nosotros Netflix ya es nuestro canal de televisión. Me imagino a los ejecutivos de Telecinco, ¿no? A esos seres despiadados que producen telebasura sin fin. Bueno, no solo Telecinco, La Sexta, y producen mentiras disfrazadas de noticias y argumentos y patrañas manipuladoras, ver cómo pierden cuota de mercado y cómo la gente deja de ver televisión. ¡Ay, qué delicia! Bueno, no es que se pongan a leer, pero bueno, ya es un golpe en el orgullo de ese ídolo falso que es la televisión. Y Netflix tiene contenidos muy interesantes. Yo soy muy fan de los documentales de Netflix. Ya os he hablado de un docu-reality que se llama Last Chance U, Last Chance University, que lleva ya, creo que son 3 temporadas maravillosas, donde, bueno, se graba lo que es un curso escolar en atletas de fútbol americano que han sido rechazados de prestigiosas universidades y de ligas, y que aquí son recogidos en algunos college universitarios para bueno, pues para intentar relanzar su carrera y darle una nueva oportunidad. Chavales que vienen de contextos durísimos, desestructurados, y a los que intentan meter un poco en cintura para hacer de ellos sacar ese potencial deportivo que tienen y que mueve mucho dinero. Es fútbol americano, amigos. Un deporte que ríete tú. No sé si... Yo no he visto las cifras, pero me imagino que deja en pañales a la Champions y todo esto. Bueno, pues además de Last Chance U, hay otros documentales, docu-realities, como queréis llamarlo. Me resisto a llamarlo reality porque un reality es a veces es un esperpento donde juntan a un montón de gente insulsa a discutir entre ellos en una casa encerrados, a que se acuesten entre ellos o discutan o se nominen. Korengal. Tomad nota de esto. Korengal. Un valle en Afganistán, una zona negra para el ejército de los Estados Unidos, donde los marines establecen una base, la base Restrepo, llamada así en honor a uno de los muchos soldados americanos muertos. Por cierto, hay dos partes, Korengal y Restrepo. Y en cada película, pues un equipo de filmación acompaña a estos marines que están aislados en esta base donde les están disparando todos los días y donde pues muchos han caído. Un documental del género bélico, Korengal y Restrepo, que está bastante bien. Está bastante bien. Se deja ver. Hay otro de Marines, que es un documental hecho en honor a los Marines, muy patriótico, muy estadounidense, muy Netflix, ¿no? Me imagino a la gente del interior de Estados Unidos viendo Netflix. Venga, danos más cosas patrióticas. Pero ahora quiero hablaros de una serie documental de Netflix que la estoy terminando de ver, ya estoy viendo el último episodio, que se llama Shot in the Dark. Shot, disparado en la oscuridad. Shot in the Dark. Alucinante. ¿Esto está grabando? Sí. Alucinante, amigos. Muy alucinante. Ciudad de Los Ángeles. ¿Nos podéis hacer una idea de las dimensiones de la ciudad de Los Ángeles? Una ciudad en la que cada noche sucede una guerra silenciosa. Peleas de bandas, persecuciones de policías, un tío desnudo con un AK-47 pegando tiros en un barrio. Que un AK-47 es un arma muy peligrosa. Increíble. En medio de este desastre nocturno que es Los Ángeles, hay una serie de periodistas, llamémosles así, gente que son cazadores de noticias. Pero no buscan cualquier noticia. Buscan las noticias más extremas. El tiroteo, el asesinato, el incendio, el vehículo volcado con un bombero sacando a alguien de un vehículo en llamas. Y para estar presentes, estos tíos se mueven en coches, que por cierto, vaya cochazos que se gastan los chavales. Coches que están equipados completamente. Los coches, el interior del coche, ríete tú, de un Boeing 747. Varios escáneres de la policía, de los bomberos, un iPad con información, mapas, una emisora de radio para comunicarse con la gente que les da apoyo, y luego al lado la cámara, focos, por supuesto, chaleco antibalas y casco, porque hay algunas zonas que son zonas de guerra. O sea, si ocurre un tiroteo entre dos bandas, eso es disparos para un lado y para otro. Y estos tíos son varios personajes, varias empresas que se dedican a vender imágenes, esas noticias, a las grandes canales de televisión, y en el vehículo además llevan un portátil y una potentísima conexión a internet, con lo cual en el momento que sale un aviso salen disparados. Es muy divertido porque a lo mejor sale un aviso y salen varios. Pues yo qué sé, por ejemplo, hay un tiroteo y hay un herido y están movilizando todas las unidades de policía y salen disparados. Y sale disparado Zack de la empresa OnScene O sale otro que se llama, yo qué sé, no me acuerdo cómo se llama el otro, pues yo qué sé, Walter de Media Labs. Y entonces salen disparados los tíos para ser los primeros. Se ve un mapa de Los Ángeles de nocturno futurista con las luces. Y como cada personaje tiene un color, como en Tron, pues salen, se ven de alguna forma como un diagrama los coches, ¿no? Como van corriendo a ver quién llega primero. Graban las imágenes, las cargan en el portátil, las editan en el mismo coche y las suben. Alucinante. No sé, a mí tiene elementos que me gustan mucho, la movilidad, los coches, unos cochacos americanos súper largos, potentes. El asunto de la inmediatez, ¿no? Graban el vídeo, lo editan, lo suben, llaman a la emisora, oye, te mando esta noticia, y inmediatamente sale en el noticiero, noticiero especial, un incendio tal y cual. Increíble. Shot in the dark. Muy chulo. Por cierto, si os gusta el tema, si os gusta el tema, hay una película que se llama Nightcrawler. Nightcrawler, que sale uno de estos actores que salía en Brokeback Mountain y también en otra película bélica muy famosa. Jarhead, creo que se llama. Jarhead. Cabeza de buque. Bueno, pues Nightcrawler es una película. No está en Netflix. Estoy hablando ya de otra película del circuito comercial de salas de cine. Que es un tipo que es un delincuente. Un delincuente con un perfil de psicópata, es decir, el tío no siente la más mínima empatía con nadie. Se puede estar muriendo su abuela delante, que el tío no va a dejar de sonreír amablemente, en plan Aníbal Lecter. Y este psicópata, que es un ladronzuelo de poca monta, pues se hace cazador de noticias en una gran ciudad y no tiene límites morales. Nightcrawler. Una película muy chula si os gusta un poco el género. La verdad es que Netflix me ha sorprendido muchísimo con Shot in the Dark, con Last Chance, porque creo que hacen un trabajo alucinante de edición, de vídeo, de darle chicha, porque no es solo, por ejemplo, Shot in the Dark, no es solo, venga, una noticia y otra, las relaciones entre ellos, cómo compiten. Como uno de estos cazanoticias que es amigo de ellos, pues muere en la carretera y todos van y se dan cuenta, madre, es que esto es muy fuerte, es que nos estamos jugando la vida, los tíos se están jugando la vida, ¿no? Viven de noche, con lo cual es como todo, seguramente muchos de los que me oís sois, algunos trabajáis en turno de noche, médicos por ahí, que hay algunos, vigilantes, yo qué sé, es un mundo, ¿no? El mundo de la gente que trabaja de noche. Pues la verdad es que contenido muy interesante en Netflix que nos facilitan y la verdad es que hoy lo hablaba con mi esposa, ¿no? Hay una cosa que podríamos llamarle el efecto Netflix, que es quizá te ponen delante una película que no es una película de grandísima calidad. Esto lo está haciendo Netflix, muchas películas de ciencia ficción que son normalitas, pero la tienes ahí al alcance de un clic y la ves sin publicidad y cómodamente y la pausas y la ves cuando quieres y si quieres volver a verla. Así que el efecto Netflix es un poco el efecto televisión de a ver qué echan en televisión y te lo tragas, ¿no? Pues a ver qué echan en Netflix. Yo conté que a mi padre y a su esposa, pues ellos están en Netflix. Yo les regalé Netflix, me acuerdo, les compré un bono de, yo creo, fueron 3 meses. Y ellos ven Netflix con la actitud con la que hay ver de, con la que hay que ver Netflix. Pues yo me imagino que vosotros y yo vemos Netflix con criterios muy parecidos, que te pones a ver Netflix, a ver qué vean Netflix, esto está interesante, pero no sé si lo vería, y esto también está interesante, no sé si lo vería, y al final termina viendo las mismas cosas. No, no, mi padre llega, le dice eso, pues a ver, cojo una película que tenga buena pinta, esta misma, venga, y no se complican, se ven la película, oye, pues qué bonita estuvo, ay, qué película más interesante. Y se van a la cama tan contentos. Digo, ah, qué maravilla estar jubilado. Qué maravilla. Pues amigos, estas son las recomendaciones de vuestro humilde servidor, Converso. Y poco más. Poco más. Espero seguir grabando, que os he dejado abandonaicos una temporada. Un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.